Ya te dije, Susana, que estamos en los últimos 10 minutos a que termine el programa. ¿Qué pasa? Que ya que yo vengo, preparo un tema, pero vos me no explayo, lo analizo, corroboro hipótesis, y vos me dejás 10 minutos para explayar un tema bueno, que Susana, es muy complejo y que involucra artistas. A toda la sociedad. Bueno, entonces, Susana, mi función es alertar al oyente. Te quedan 10 minutos, estoy. 5. Bueno, lo que quiero decir, buenas noches, queridos oyentes. Mi nombre ya me conocen, soy Susana Sales, social. Del programa y bueno, la verdad que no quiero hacer alarde de mi capacidad, ¿no? De advertencia. Ya estuvimos hablando sobre el caso de esta depiladora, ¿no? Que ha contado su ofrenda, sí, que se encontró en una situación confusa con uno de los pacientes que le contaba sus intimidades sexuales. Sí. Bueno, hoy justamente me encontraba en el subte. Y perdón, ¿por qué me da el diario? Porque he traído nervioso. Un diario de mucha trayectoria, un diario muy importante que se reparte en el subterráneo. Gracias, se reparte. Sí, sí. Y he encontrado, ahora lo dice el diario, ¿no? Ahora parece que son importantes estas noticias cuando yo ya lo había advertido en el programa. Es muy similar al caso que estuvimos analizando. La nota de tapa del diario. Y dice, sí, léelo, por favor. ¿Qué dice? Crecen las denuncias por exhibiciones obscenas. Hubo 93 casos en los últimos meses. 15 en el subte. Ajá. ¿Sigo? Sí, podemos ir analizando. Dice, un poquito el tema. El último escándalo se produjo en la línea A. Ajá. Los pasajeros quisieron linchar al abusador. Uh-huh. Un abusador que podemos explicar qué es lo que hizo. A ver, lo leo. ¿Sigo leyendo? Lea. Dice, ocurrió en el subte A, llegando a la estación Pasco. Un hombre de 31 años... Lo puedo leer, Susana, porque es muy fuerte. Lea. Se masturbó durante el viaje y eyaculó sobre una pasajera. Tras lo cual, el resto de los usuarios comenzó a golpearlo. Podemos deducir, ¿no? ¿Qué significa? ¿Es víctima o victimario el eyaculador? Interesante la pregunta, ¿no? Es una pregunta abierta. Justamente. Víctima o victimario, porque se lo acusa a este hombre cuando en realidad es una sociedad enferma que impulsa, que lleva a este hombre, que este hombre realice este acto. Susana, discúlpame, ¿estás diciendo una barbaridad? Bueno, me gustaría que fundamentes tu opinión. Yo sí por la supuesto. Puedo fundamentar. Sí, por supuesto. El primer fundamento es... ¿Por qué pasa no lo sabes, que pasa? No sabes, hasta duda. ¿Por qué pasa lo que pasa? Diciendo. En primer lugar, quiero decirles que la gente es cómplice de este hecho. Primero, porque denuncia que la víctima eyaculó. Ahora, pregunto, mientras el hombre se estaba masturbando, ¿qué estaba haciendo la gente? Mirando. Lo estaba observando y estaba gozando la situación. Y espera que el hombre eyacule para después decir, policía, mire lo que está haciendo el señor. No, pues parece la hipocresía del voyeur, ¿no? Exactamente. Porque ¿estamos? En eso estamos de acuerdo. En eso sí, por favor. Dice, nadie lo quiso ayudar. La víctima del ataque, mire lo que dijo. Susana dice, vos sos una escoria. Mirá cómo me dejaste el pantalón, hijo de P. Dice el diario. Punto suspensivo. ¿Y qué hizo antes esta mujer? Lo estuvo observando. Claramente... Es la sociedad que tenemos, una sociedad muy perversa que no asume. Los pasajeros miraban la situación. Pero la exactamente. Y no solo eso, sino. Encima, sino que además hay maniobras políticas, no seamos ingenuos, por favor. A ver, analicemos un poquito. Le esto ya político, no resiste. Es muy sospechoso que los lugares donde históricamente la gente se masturbaba tranquilamente, como ser los baños de las estaciones, ¿sí? Ajá. Están cerrados. Casualidad. Cierra los baños. ¿A dónde se va a masturbar el pobre hombre? En el vagón. No tiene el baño para hacerlo. ¿Y por qué está cerrado el baño? No entiendo. Justamente porque hay puja entre el gobierno de turno y los gremialistas. ¿Se da cuenta? Entonces, de esta manera generan esta pulsión. Esta pulsión sexual, que ¿dónde va a ir el pobre hombre? Susana, es un perverso, digamos. Más perverso es el que se, más perverso es el que obliga al perverso a masturbarse delante de la gente. El molinete, hablemos de perverso. El molinete es un falo gigante que roza la pubis de la persona. Son tres falos, Susana, el molinete. Son tres falos. Tres falos del molinete. Por si uno no te rozó y no te excitó lo suficiente. Las cámaras de seguridad. Está muy bien, ¿no, Susana? Porque una cámara de seguridad desalienta. Ah, ¿te parece que está bien? Yo pienso. ¿Por qué está bien? Y porque supongo que la persona que está ahí esté tratando de... Estás equivocado, querido. La cámara de seguridad para el exhibicionista es el Viagra. ¿Te das cuenta? No, ¿Qué dice? ¿Cómo piensa el exhibicionista? Ajá, nadie me mira en mi fuero íntimo, nadie quiere verme, nadie se excita conmigo, lo hago frente a las cámaras, me ven todos. ¿Qué provoca esto? Hay gente detrás de las cámaras. Que la cámara lo excita más al exhibicionista. Por supuesto, ve una cámara y se lo dedica. ¿Cómo sabe? Se lo dedica. Claro, qué agudo, porque yo no lo veo. Para vos que lo mirás por TV, le está diciendo el exhibicionista. Por otro lado, hay gente en las oficinas, encerrado, frustrado, porque tienen que hacer un trabajo decadente, que es observar a la gente que está del otro lado de la cámara. ¿Qué hace el que está? Y se divierte de repente cuando ve. No, se excita, querido. Y también se masturba. El efecto cadena, decir, que genera, ¿no? Es un efecto cadena, efecto dominó. Esto es la grieta. O sea, usted dice que esto está empezando a pasar y va a pasar cada vez más, es lo que estoy tratando. Esto va a pasar cada vez más, hasta si lo hacemos con algo, hasta la vuelta de la presidenta, que será en el año 2019, ya esto va camino a Sadoma y Gomorra, claramente. Sobre todo Gomorra. Y hay intenciones, claramente hay intenciones para que esto suceda. ¿Es verdad que acá puedo leer esto, Susana? Por supuesto. Estoy mirando, acá tengo el diario La Razón del miércoles 21 de octubre del 2015. Sí, perdón, yo tengo una duda. ¿Fueron muchos casos? Son muchísimos casos, parece. Ajá. Y 15 en el sub. 93 casos entre enero y septiembre de este año. Pero acá hay algo que es idéntico a lo de la... El tiempo de elecciones, ¿no? Miren esto, dice... un caso reciente en una peluquería. Es un apartado, ¿no? Verde, ¿no? Soy daltónico. Sí. A principio de este mes, un hombre de 28 años fue a depilarse el cavado profundo a una peluquería de Balvanera. Upa. Y ya desnudo, en el box, se masturbó. Disculpame, pero no aguanto más, le dijo la empleada. Que horrorizado, le avisó a la encargada del local e hicieron una denuncia ante la fiscalía. Escúchame, el hombre se confunde. Viene una señorita, prominente, con un escote. Vos sabés que la depiladora, la masojista, más o menos, bueno, da una intimidad. En un box. ¿Por qué ponen box? Es igual a lo que en un fuero íntimo. Parecido. Este hombre se confunde y dice, bueno, yo acá me la tiro, me la juego. Ah. Acá dice que a mí me parece que vos le puedes estar haciendo mucho daño a las personas que están escuchando. El pobre hombre dijo, porfa, perdón, pero no aguanto más. No aguanto más. Andate al baño, hijo de puta, andate al baño. No, ¿qué? Tenía la cera en el cavado, bien calentita te la vamos a tirar la cera la próxima vez. Me parece fuera de lugar, me parece superficial tu mirada. Hay que ir un poco más, hay decisiones políticas de que esto suceda, claramente. Y esto también tiene que ver con los planes sociales, porque la gente que no trabaja, ¿qué hace? ¿Qué hace? Se masturba. Claramente. Cobra planes sociales, no trabaja y lo que hace es masturbarse y tenemos... Así estamos. Esta es la sociedad. Bueno, Susana, te agradezco tu participación en estos breves minutos. Por favor. Muy contundente. Te invito a retirarte. Se metió de lleno en la grieta, ¿no? En tiempo de elecciones. Polémico tu tema. Y bueno, si queremos que alguien que esto cambie, hay que cortar el chorro. Es así. Tienes razón, Susana. ¿Cómo hasta luego, Susana.